diablos en las navidades y en el año nuevo. Yo llego y digo hoy, en estos tiempos de paz y alegría, quiero saludar a la gente mía de mi Puerto Rico. Y vuelvo y digo Curazao y Colombia, Perú, Costa Rica, lo del Ecuador y de Martinica, lo de Venezuela, nunca lo olvidamos. Parece cholito a todos los pueblos, para todos los pueblos.